Según el periódico digital de Surcorea, Voz del Pueblo, los pobladores del distrito Songju y la ciudad de Gimcheon de la provincia Gyeongsang del Norte tuvieron el día 8 en Seúl un mitin conjunto en condena de las maquinaciones de Estados Unidos tendente a colocar SAT. Después de terminarlo, ellos acudieron a la plaza de la Puerta Gwanghwa para estimular a los familiares de muertos por el incidente de Ferry Sewol, que estaban desplegando la huelga en sitio en exigencia de esclarecimiento de la verdad de ese caso. Por otra parte, la Acción Nacional por la Detención de Colocación de SAT concedió una conferencia de prensa el día 6 ante la sede del Parlamento Títere y censuró el Parlamento que vuelve espaldas a la opinión contra la colocación de SAT.